Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan ustedes este viernes 25 de mayo del 2016. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Estás entrando en la frecuencia del cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Y vamos a empezar con buena música. Para, pues ya estamos en fin de semana, así que vamos a empezar a brincar. Y también con buena información para todos ustedes, información que no se deben de perder, información que es muy importante para que ustedes conozcan. Vámonos con música, esto es algo de Coldplay, Adventure of a Lifetime, ahorita regresamos.

a una persona desconocida que Miguel Ángel irá solo a Tuxpan y acuerdan mandarle algo para pasar la noche. En la segunda llamada con la misma persona, de manera burlona, le dice que sean cuatro, lo que el video de Anonymous atribuye a cuatro niñas. En la última llamada se escucha de manera sexualmente explícita a Guzmán Avilés hablando con una mujer, presuntamente su amante, a quien le sugiere que le presente a una de sus sobrinas para coger. El video es acompañado de una advertencia por tratarse de una conversación altamente ofensiva y vulgar, por lo que se sugiere discreción. Y bueno, pues ahí está esta información que está difundiendo Anonymous. Lo pueden revisar en YouTube, en el portal de YouTube. Bueno, pues ahí está ese video de Miguel Ángel Yunes Linares, en donde está pues informando en un video de un poquito más de 12 minutos. Dan cuenta de estas grabaciones. Y bueno, yo les quería compartir para que todos los veracruzanos estén difundiendo este tipo de notas, este tipo de información, de que el candidato del PAN y PRD está siendo todavía balconeado por su pederastia. Ya desde hace años Lidia Cacho había dado cuenta de ello. Y bueno, pues aquí se está reafirmando todavía. Vamos a ver en cómo reacciona el equipo de campaña de Miguel Ángel Yunes, que ya también está derrotado, está en la lona. Bueno, vámonos con más musiquita. Ahorita regresamos con más información. Estás escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Trying to run that game, it sounds so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that slap? Met a boss last night buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that slap? Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. More than Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Been a smart ass too, Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pick a big guy, Cuba, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. And soup smoking on cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gonna steal the show. No fancy cars or bass guitars. Fellas in suits smoking on cigars. Just play that song I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right. Get a grip and rock me all night. Hold tight, lean back. Play what I want for that sack. Get loose, get right. Get a grip and rock me all night. Yeah.

y de acuerdo con el testimonio de algunos vecinos, dichos beneficiarios recibieron el dinero a cambio de entregar una copia de su credencial de elector y de un comprobante de domicilio. Según esto, una semana atrás se les había avisado del evento, mismo que se extendió pasado del mediodía. Inclusive, de acuerdo con el medio Noreste, en reiteradas ocasiones las personas preguntaron si el PRI haría entrega en ese mismo lugar de los apoyos mencionados. Y bueno, pueden ustedes ver las fotos de las enormes colas, de los amontonamientos, de cómo los vecinos se congregaron en la calle Jazmín, afuera del número 29, en la colonia Benito Juárez, allá en Briones, para recibir los apoyos, los recursos del PRI. Asimismo, distintos medios locales relataron que la gente comenzó a agredir a la prensa que se encontraba en el lugar de los hechos y que no dejaron de hacerlo hasta que Antonio Manuel Mastranzo Méndez, secretario nacional adjunto de la Asociación Civil Estamos Contigo, Mi México, y jefe de Manzana, apareció para dar explicaciones. El hombre expresó en entrevista que la convocatoria fue hecha para gestionar recursos a nivel federal y que no existe evidencia que le relacione a algún partido político con los apoyos entregados. Además, el PRD en Veracruz informó vía Twitter que a un costado de la carretera a Briones, entrega de placas, terrenos y pago de 10 mil pesos el voto con copia de credencial de elector, credencial de votar electoral y comprobante de domicilio. Asimismo, los PRDistas aseguraron que denunciarán los hechos ante la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Bueno, si ustedes ven las fotos que estuvo posteando el PRD-VER, arroba PRD-VER en Twitter, la aglomeración que se realizó afuera del número 29 de la calle Jazmín de la colonia Benito Juárez, allá en Briones, bueno, es impresionante el montón de borregos que hay. Por su parte, el PRD, el representante del PRD ante el OPLE, Freddy Marcos, denunció públicamente los hechos, dijo que le llegaron fotos y que documentaría los sucesos, pues mencionó que efectivamente le estaban entregando el dinero a la gente a cambio de sus documentos, hecho que tildó como delito castigado con cárcel. Lo anterior se dio a 12 días de ser celebradas las elecciones en Veracruz para renovar la gubernatura y el congreso local. Según la veda electoral, ninguna dependencia puede hacer entrega de recursos durante las campañas políticas, pues se trata de un delito perseguido y castigado por la ley. Así las cosas en este Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las ratas del mar, los entes del mal también. Bueno, pues ahí está la nota, la información. Vamos a seguirnos divirtiendo, bailando, y ahorita regresamos. Te voy a dejar algo con DNCE. Espero que les guste. Cake by the Ocean. Ahorita regresamos. Hello and welcome to the DNCE, first annual international cake fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight. I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it, too. Back to you. All right, let's do it. Ladies and gentlemen, D-N-C-E! Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's go!

Radio La Nueva República. Este 21 de marzo cumplimos 9 años de participar, organizar, informar y difundir lo que los medios masivos te ocultan. Rumbo al 2018, vamos todos con Morena y Radio La Nueva República. Por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues regresamos al Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Oigan, y bueno, ¿qué les cuento de cómo están siendo reprimidos en el estado de Chiapas los maestros, también en Oaxaca? Y a pesar de eso, a pesar de la ley del tolete, bueno, pues sale Osorio Chong a decir que la reforma educativa sigue adelante y que va mano firme. ¡Qué vergüenza que un secretario de gobernación como este, el chino Osorio Chong, dijo que habrá mano firme a quienes quieran generar conflicto y enfrentamiento por la aplicación de la reforma educativa que seguirá adelante! ¡Qué vergüenza que este maldito pinche chino Osorio Chong le esté haciendo el juego al señoritingo ese, al señorito de Aurelio Nuño, este idiota que no se le puede llamar de otra forma! De verdad, es que no se puede comprender cómo puede existir ser humano tan cerrado, tan represivo como todos ellos. El titular de la Secretaría de Gobernación aseguró que además están dadas las condiciones de seguridad en los estados del país donde se llevarán a cabo elecciones a gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Imagínense, todavía, a pesar de que va pues también apoyando la ley de del garrote de Aurelio Nuño, bueno, pues este todavía dice que las condiciones de seguridad están dadas, que todo está tranquilo. Pues ¿de qué pinche país estará hablando el chino Chong? Expuso que hay un estado de derecho, leyes, y todos tienen la obligación de acatarlas. Vamos a seguir con mano firme a favor de los ciudadanos de México, advirtió. ¿Y de qué estupidez de Miguel Ángel Osorio Chong? Mano firme a favor de los ciudadanos, o sea, a favor de los mexicanos. ¡Ay, qué coraje! Sostuvo que no se dará marcha atrás en la aplicación de la reforma educativa. No, no se va a dar marcha atrás. Se tiene que derogar, y que los maestros están en su derecho a manifestarse, siempre y cuando lo hagan con respeto de los demás, pues no se permitirá que generen conflictos y enfrentamientos, y los que están generando los conflictos y los enfrentamientos son ellos, pero ellos no se dan cuenta, no lo ven, son unos cerrados. Así, bueno, pues dice que no lo merece ni Guerrero ni los ciudadanos de otros estados del país, y todavía remató el idiota de Osorio Chong: vamos a estar muy al pendiente, y es mano firme, no mano dura. Mano firme quiere decir actuar conforme a las reglas de convivencia de este país. ¡Ay, qué vergüenza! Dice todavía, hay un estado de derecho, hay leyes, y todos tenemos la obligación de acatarlas, y vamos a seguir con mano firme a favor de los ciudadanos de México. Háganme el fabrón cabor, por favor. ¿Cómo crees? Si ellos no están respetando ni la Constitución, esa reforma educativa está contraviniendo el principio de retroactividad de la ley contemplado en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Imagínense, ellos están implantando esta reforma que contraviene nuestra Carta Magna. Y él dice que va a actuar conforme a las reglas de convivencia de este país. De veras que no tiene vergüenza este idiota de Osorio Chong. Ay, vámonos para pasar este mal trago que nos hace pasar el maldito chino de Osorio Chong y Aurelio Nuño, que chinguen a su madre los dos. Vámonos con más música. Y esto es algo para decirles no, no.

www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. En Radio La Nueva República, seguimos buscando el cambio verdadero. Continuamos avanzando por la transformación pacífica de México, a través del despertar de las conciencias mexicanas. No nos cansamos de luchar por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. Este 21 de marzo cumplimos 9 años de participar, organizar, informar y difundir lo que los medios masivos te ocultan. Rumbo al 2018, vamos todos con Morena y Radio La Nueva República. Por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, para continuar quiero comentar una nota que se dio en la semana en donde Morena, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la 63ª legislatura, bueno, el grupo parlamentario de Morena reveló que PRI y PAN rechazaron que Pemex retomara el control de Pajaritos y concluyera su alianza con Mexichem. Es lamentable que legisladores del PRI y del PAN rechazaran la propuesta de Morena para que Pemex retome nuevamente el control del complejo petroquímico de Pajaritos, para lo cual deberá eliminarse la alianza estratégica que tiene la paraestatal con la empresa privada Mexichem. Así lo aseguró la diputada Rocío Nale García, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, quien afirmó que es reprobable que Mexichem vaya a cobrar un porcentaje del seguro tras la explosión ocurrida el 20 de abril, cuando dicha compañía evidenció su incapacidad de manejar una planta de clorados de tal importancia, la principal planta de clorados en Latinoamérica. En conferencia de prensa, Rocío Nale explicó que los integrantes de la tercera comisión aprobaron un punto de acuerdo en el que se limitaron a solicitar a Pemex y a la Secretaría de Energía un informe sobre la tragedia en dicha planta, en la que se registraron más de 30 muertos y decenas de heridos. Así, ayer, antier, en la tercera comisión aprobó un punto de acuerdo, pero lo hicieron light. Le piden a Pemex que le den información, pero el PRI y el PAN votan en contra de que se le retire la concesión a Mexichem de Pajaritos. Así lo dijo Rocío Nale en compañía de los diputados Virgilio Caballero y Alfredo Basurto y Vidal Llerenas. La legisladora de Morena, la legisladora veracruzana, calificó este caso como increíble, ya que la decisión de los priistas y los panistas no es congruente con la dimensión de la tragedia que ha ocasionado mayores problemas económicos, laborales y de salud a los habitantes de Coatzacoalcos y de toda la región sur, la zona conurbada de Cosoleacaque, de Minatitlán, de Coatzacoalcos, de Agua Dulce, de Nanchital, de Las Chuapas. Todos esos están presentando pues daños en la salud, y es importante que toda la gente esté enterada de que es el PRI, es el PAN allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro quienes están oponiéndose a que Pemex recupere la propiedad de la empresa de Pajaritos, que dada en alianza estratégica con Mexichem. PRI y PAN se oponen a que, ah, pero sí se aprestan a que Mexichem, esta empresa de Del Valle, bueno, pues que sí cobre el seguro que va a cobrar, un porcentaje del seguro tras la explosión ocurrida, habiendo quedado en entredicho la posibilidad, la capacidad de Mexichem para manejar una planta de este tipo. Rocío Nale reiteró su llamado a que el pleno de la comisión permanente que se realiza en el Senado de la República acepte la propuesta de los diputados de Morena para quitarle la concesión a Mexichem, pero pues esto está por verse, ya que cuando se trata de beneficiar a los grandes empresarios, el PRI, PAN, PRD se unen, el Verde Ecologista, Nueva Alianza también, Movimiento Social también, Encuentro Social también, con tal de proteger a los grandes capitales. Pero cuando se trata de beneficiar al pueblo, ahí sí, se unen para joderlo, para hundirlo. Bueno, pues ahí está la información que quería compartir con todos ustedes. Vámonos con más musiquita. Esto es algo de Galantis, No Money, así como nos tienen a todo el pueblo mexicano, No Money, sin dinero. Ahorita regresamos, está escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. Oigan, y ya para acabar este cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, ¿qué tal la información de que el gobernador del gobierno de Veracruz desaparece 645 millones de pesos y entrega el dinero a empresas fantasmas? Todo esto articulado, maquinado por funcionarios cercanos al gobernador de Veracruz, la marrana parada Javier Duarte, quienes entregaron contratos a una red de empresas fantasma para la compra de puestos que debían destinarse a la población vulnerable, pero que nunca llegaron a su destino. Esta investigación fue posible al apoyo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, pues ahí está esta nota muy interesante, sacada también por Animal Político, que la verdad es que dio de qué hablar. Se dio cuenta de que las grandes empresas fantasmas eran tienditas de la esquina, eran cuarterías, unas casuchas ahí sin gran lujo, o sea, no habían ni oficinas ahí, asignados a domicilios falsos, fiscales falsos. Ninguna autoridad revisó eso. El gobierno de Veracruz utilizó el mismo procedimiento una y otra vez para desaparecer al menos 645 mil 193 pesos entre 2012 y 2013, Fíjense, entre 2012 y 2013, al menos 645 millones de pesos. En esos años, funcionarios de la administración de Duarte en Veracruz firmaron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que en el papel serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, para niños y para ancianos, pero nadie tiene constancia de que fueran entregados. Así como lo escuchan, las secretarías locales, la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de Protección Civil, la de Desarrollo Social, el DIF estatal, fueron las responsables en firmar estos contratos y que en todos los casos fueron concedidos a una red de 21 empresas, las cuales tienen diversos elementos en común. Fueron fundadas al arranque del sexenio de Javier Duarte, desaparecieron después de conseguir el contrato, como ocurre con 13 de ellas. Los socios también están relacionados entre sí. No son las únicas coincidencias. 12 fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional popular. En todos los casos, las direcciones fiscales son casas, son vecindades, son lotes baldíos, son panaderías o herrerías en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios. Así el robo en despoblado del gobierno de Javier Duarte. Y es lo que quiere continuar Héctor Yunes. Y no se diga que es Miguel Ángel Yunes, también quiere llegar al poder para también robarse todo el dinero. Los brazos de Javier Duarte, los que estuvieron firmando, bueno, pues son políticos muy conocidos en el estado de Veracruz, como Jesús Alberto Silva Ramos, exsecretario de Desarrollo Social, era el secretario de Cedesol cuando se entregaron los 45 contratos a la red de empresas. Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas. Humberto Benítez Pérez, ex jefe de la Unidad Administrativa de Cedesol Veracruz. Edgar Espinoso Carrera, ex oficial mayor de la SEP en Veracruz. Noemí Guzmán Lagunes, ex secretaria de Protección Civil de Veracruz. Vicente Benítez González, ex subsecretario de Cedesol en Veracruz. Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de Cedesol en Veracruz. Tomás Ruiz González, ex secretario de Finanzas. Adolfo Mota Hernández, ex secretario de Educación de Veracruz. Zaidé del Carmen Zamudio Corro, ex jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil. Pues ahí está esta información, que la verdad es que da para mucho más, pero lo vamos a ver el próximo miércoles cómo se desarrolla esta información. Mientras tanto, yo los tengo que dejar, les dejo en la grata programación de Radio La Nueva República, síganse divirtiendo, que disfruten su fin de semana. Un saludo desde Xalapa, Veracruz, para todo el mundo a través de Radio La Nueva República. Quédense escuchando una canción que me encanta, de mi buen amigo Byron Barranco, para que todos se den cuenta de que sí hay salida, que sí hay por dónde. Y los dejo con esta y con la de Cuitláhuac. La cosa está bien jodida, será dura la faena, sin embargo si hay salida, si luchamos con Morena, si hay salida, si hay salida, si hay salida con Morena. Veo tu cara entristecida por la pinche situación, piensas que no hay solución, que la lucha está perdida. Te cuento que si hay salida, que con paso firme avanza un partido que no es tranza, que no traiciona y no miente, al que se arrima la gente con un chingo de esperanza. Ay, ay, la, la, la. La cosa está bien jodida, será dura la faena, sin embargo si hay salida, si luchamos con Morena, si hay salida, si hay salida, si hay salida con Morena. La esperanza de un futuro de alegría, de igualdad, de amor, de prosperidad, sin angustia, sin apuro, un país libre y seguro, con justicia pronta y plena, una sociedad serena, sin temor, sin desconfianza, si hay salida, la esperanza de México es hoy Morena. Ay, la, la, la, la. La cosa está bien jodida, será dura la faena, sin embargo si hay salida, si luchamos con Morena, si hay salida, si hay salida, si hay salida con Morena. Si hay salida, si hay manera de acabar con el infierno, que por este mal gobierno se ha soltado por doquiera. Compañero, compañera, nuestra mano está tendida, te damos la bienvenida a luchar a nuestro lado con el pueblo organizado, con Morena si hay salida. Ay, ay, la, la, la. La cosa está bien jodida, será dura la faena, sin embargo si hay salida, si luchamos con Morena, si hay salida, si hay salida, si te afilias a Morena. Del candidato de la alegría, que austeramente de casa en casa va convenciendo a más cada día. Hombre sincero, valiente, honrado, joven graduado en ingeniería, será gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García. No es cómplice de pactos inhumanos ni esclavo del poder o del dinero. Cuitláhuac es paisana, sin paisanos, la esperanza del cambio verdadero. ¡Morena! ¡Vota Cuitláhuac para que brille la hermosa luz! ¡Morena! De los colores de la esperanza por Veracruz. ¡Morena! No es imposible vencer al PRIAN, él ya los venció. ¡Morena! Ya no a ladrones rojos o azules, ya, ya, ya no. Cuitláhuac con Morena va. García con Morena va. Bien erguida la jarocha testuz, vamos a regenerar Veracruz. Ya no más Veracruz inseguro, ya no más deudas ni raterías, que ya no empeñen nuestro futuro ni violen ya nuestras garantías. Contra partidos, primos, hermanos, contra su pacto y su tiranía, veracruzanas, veracruzanos, votemos por Cuitláhuac García. Cuitláhuac es colega de maestros, amigo de estudiantes y de obreros. Es de Morena y es para los nuestros la esperanza del cambio verdadero. ¡Cuitláhuac! Vota Cuitláhuac para que brille la hermosa luz García. De la esperanza y de la alegría por Veracruz. ¡Cuitláhuac! No es imposible vencer al PRIAN, él ya los venció. García. Ya no más pactos de impunidad, corrupción ya no. ¡Cuitláhuac! Que no te engañen los primos juniors, lo mismo son. García. Cambiar al rojo por el azul no es la solución. alegría por Morena, por Gar-